Me gusta practicar ejercicios físicos para tonificar mis músculos y lucir bien. Pero lo que más me gusta es que lo logro de forma natural, con los ejercicios. Lo hago usando mis propias fuerzas. No me maltrato ni me expongo a una enfermedad irreversible. Yo no uso esteroides ni otras sustancias porque no es saludable.